quiero decirte mi amor, decirte cuánto te amo, pero estás tan lejos de mí y ahora te extraño tanto. Qué difícil comprender cómo son los sentimientos, aunque estás tan lejos de mí, de ti me siento preso. Si yo pudiera decirte mi amor, todas las cosas que siento aquí dentro, en mi corazón muero por vos y me vuelve loco no poderte amar. Si yo pudiera decirte mi amor, que pasa el tiempo y no logro olvidarte. Quiero tu amor, tu corazón, y es un imposible, no regresará. A Damián y su El Cielan. Qué difícil comprender cómo son los sentimientos, aunque estás tan lejos de mí. Siento preso. Si yo pudiera decirte mi amor, todas las cosas que siento aquí dentro, en mi corazón muero por vos y me vuelve loco no poderte amar. Si yo pudiera decirte mi amor, que pasa el tiempo y no logro olvidarte. Quiero tu amor, y es un imposible, no regresarás.